Y no quería que me agarren hablando por teléfono. Ah, está bien, está bien. Te iba a preguntar en qué esquina estás, pero no. No, justamente en la Avenida Perón. En la Avenida Perón, bueno. En la Avenida Perón. Está bien, Mauro. Che, Mauro, ¿algo para destacar de lo que pasó el sábado de la noche que te haya quedado? De la tormenta esa fuerte, el viento. Mirá, lo que vinimos contando, o por lo menos pudimos contar a través de nuestra página web, lo que más me llama la atención es que no haya ningún informe oficial de lo que pasó. Sí. Porque después tuvimos muchos vecinos y vecinas que nos reportaban algunas situaciones, pero desde la municipalidad no hay ningún informe, ni si tuvieron que evacuar alguna familia o ayudar a alguna familia. Sí hay un pequeño informe de bomberos, que fueron los que más actuaron, y algunas personas de Defensa Civil, pero lo que pasó es un tormentón de poca lluvia, mucho viento y tierra, y también hubo voladuras de techos, algunas casas en el barrio El Nuevo Salitral, que se cayeron directamente, que le volaron todos los techos, otra casa que directamente la tiró literalmente a la casa, y esa familia tuvo que ser auxiliada por algunos vecinos y vecinas, y algunos de ellos hasta les dieron asilo para que puedan dormir una noche. Después hubo árboles caídos, algún problema en algunas calles que tuvieron que cortar un poco el tránsito hasta que acomodaron los árboles la gente de bomberos, algunos carteles caídos, y también un ejemplar de un caldén importante ahí en la plazoleta de los Caldenes, sobre la Avenida Uruguay, que se cayó una rama gigantesca. También ese árbol tenía algunos problemas porque ya había sido intervenido con algunos ganchos para que no se siga cayendo, pero todo ese ventarrón la verdad que afectó muchísimo, y sobre todo los lugares más abiertos donde hay poco árbol y también poca construcción, en todos esos lugares se notó mucho más el ventarrón. Ráfagas de viento de cerca de 90 kilómetros, 85, 90 kilómetros, por cerca de 2 horas y media, que sí, es lo que más o menos duró la tormenta, desde las 8:30 hasta cerca de las 11 de la noche, donde no llovió demasiado, pero sí hubo viento muy fuerte y mucha tierra. Nosotros nos comunicamos en ese momento con gente de la municipalidad y nos decían que no habían reportado ningún problema, por lo menos nadie había llamado al 147, que es el número de emergencia que tiene la municipalidad, para pedir algún auxilio. Pero también convengamos que mucha gente intenta otros canales de ayuda, como pueden ser algunos grupos de WhatsApp o directamente las redes sociales convencionales como Facebook o algunas historias de Instagram para pedir ayuda o para contar lo que le pasó. Ya el 147 no es un número en el que te van a ayudar rápidamente. Toman el pedido o toman el llamado y después ve la municipalidad en qué momento puede acudir. Claro. Así que una situación muy muy muy extraña lo que pasó el sábado, que después también se vio reflejada el domingo, donde tuvieron que acomodar algunas ramas y algunos carteles caídos. Una situación bastante, bastante importante en Santa Rosa, que se vino de un momento para otro porque nadie tenía previsto semejante viento y tierra y un poco de lluvia. Claro, bien. Sí, también la Ruta 5 y la 35 también por momentos estuvo cortada por la rama caída de los árboles que están cerca de la cinta asfáltica ahí sobre la banquina, pero nada grave. Un siniestro vial hubo de una persona que iba manejando justo cuando cayó una rama y por esquivarla se fue a una zanja, pero nada grave. En la entrada de Santa Rosa, ¿no? Sí, pero nada grave. Nada grave para las personas, sobre bueno, todo. Bueno, estamos transitando días de muchísimo calor, Pali. Sí. Ya ahora, a media mañana, ya está haciendo calor en Santa Rosa. Hay un poquito de viento y hay un poco de nubes, pero ya desde hace 3-4 días estamos transitando muchos días de calor. Se vienen también días de 35, 36 grados y en muchos lugares de Santa Rosa se está quejando mucha gente que tiene baja presión de agua. Uh-huh. No hay ningún informe tampoco oficial ni de parte de la municipalidad ni de parte del gobierno provincial de que haya algún inconveniente con el acueducto o con algunos pozos o pequeños acueductos que tiene la municipalidad. La realidad es que cuando llega el calor, en algunos horarios puntuales del día, no hay agua en algunos barrios. En algunos barrios del sureste nos reportaban situaciones puntuales de no tener presión ni para llenar una olla con agua. Ya no es que no podés regar, por ejemplo, sí. que lo ideal cuando hace mucho calor es no regar, no utilizar el agua para las piletas ni nada de eso, pero sí agua normal para tu casa y sobre todo para que llenen los tanques de agua. Bueno, la situación es que durante estos días no hay agua en horas puntuales, y anoche, que hizo muchísimo calor, hasta cerca de la medianoche no salía una gota de agua en algunas casas de los barrios del sureste de la ciudad de Santa Rosa. También preguntamos en la municipalidad si había algún reporte de personas que se hayan llamado al 147, y nos indicaron que no, nadie llamó, nadie se quejó de que no había agua en Santa Rosa. Y también nos comunicamos con gente de Aguas del Colorado para saber si el acueducto estaba funcionando normalmente. Uh-huh. Bueno, todos los mensajes quedaron ahí con el visto clavado, pero no hay información. El tema es que cada vez que hace calor, por más que vayan inaugurando nuevas cisternas, hay lugares en Santa Rosa que lamentablemente se quedan sin agua y tienen que esperar hasta que aminore un poco el calor, que esté un poco más fresco, para que funcione normalmente el servicio de agua potable. Así que es una situación que hay que prever, sobre todo para los días de calor, que en algún momento te vas a quedar sin agua. Sí, y para hoy están pronosticados 39, Mauro, de temperatura. 39, sí. Bueno, así que va a estar complicado a la tarde con el calor. Bueno, hay que prever eso. Durante el día, si podés llenarte unos bidoncitos de agua para meter en la heladera, mucho mejor. Y a tomar agua. El agua para consumo normal del baño, y si es que te quedó alguna ropa para lavar y prender el lavarropas. Bien, ¿algo más, Mauro? No, Pali, cuando sea necesario volvemos, pero esta semana va a ser clave porque puede llegar a haber una sesión especial en el Consejo Deliberante. Todavía no tienen la fecha prevista, pero entre hoy y mañana podrían llegar algunos proyectos del Ejecutivo Municipal para que se apruebe con esta conformación del Consejo Deliberante. Recordemos que el 10 todo esto cambia, sí. Y va a haber otro Consejo Deliberante, y también tiene que haber una sesión preparatoria. Pero esta semana puede haber una sesión especial para aprobar por lo menos dos temas: la tarifaria y un nuevo organigrama municipal. Por ahora, de presupuesto, mira, No se habla, o por lo menos no hay información oficial. Pero seguramente esta semana va a haber una sesión especial. Claro, bien. Si modifican el organigrama, eso quiere decir que va a haber funcionarios nuevos o funcionarias nuevas. Claro, sí. o por lo menos cambios. No se ha ascendido, sí. no tenemos nosotros ninguna información, pero sí ya se preveía que iba a haber una reforma del organigrama municipal. Claro, bien. No hay ninguna información. Veremos a ver qué hace el Ejecutivo, pero lo tiene que enviar al Consejo para que lo aprueben. Recordemos que este Consejo tiene mayoría automática, claro, así que no necesita ningún voto de la oposición para poder aprobar algo. Sí, después cambia eso. Va a haber que negociar. Hay que negociar. Bien. Bien, Mauro, cualquier novedad, por supuesto, nos avisás y al aire. Cómo no, Pali. Hasta luego. Hasta